su casa. La que no quiera, esa es una quita gusto. La que no quiera, que se vaya y no haga bulto.